las mañanas son de terciopelo. Si tus manos me hacen despertar, me acarician y en el azul del cielo juntamos nuestro vuelo y unimos nuestro amor. Despierto jugando yo te siento.